Mejor con Gaby Vargas, presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Antes del amanecer, un grupo de 16 jinetes partimos a caballo para alcanzar los 3.000 metros de altura de los bosques de pino y oyamel que se encuentran en el Estado de México. Después de algunas horas llegamos al santuario. En silencio desmontamos para continuar a pie el resto del camino, porque queríamos estar presentes en el momento exacto en que el sol tocara cada árbol para despertar a las miles de mariposas monarca que descansaban unas sobre otras para protegerse del frío. Decir santuario no solo es una palabra. Presenciar ese espectáculo fue verdaderamente sentir el privilegio de estar en un lugar sagrado de la naturaleza. Ver el lento aleteo de una, otra y luego otra mariposa o hija del sol, como la llaman los mazaguas, hasta que todas se convirtieron en una nube viva y naranja, fue una escena prodigiosa. Ese regalo nos la daba la naturaleza todavía hace algunos años. Durante los años 90, 19 hectáreas de Michoacán y el Estado de México se cubrían de mariposas monarca. En el invierno de 2013-2014, regresamos al santuario con la ilusión de repetir la experiencia, pero ya no vimos aquel grandioso espectáculo. Las mariposas cubrían menos de una hectárea. La presencia de este insecto tan hermoso no solo es cuestión de belleza, es un polinizador importante y es un indicador de las condiciones del medio ambiente y del equilibrio, o de la falta de él, en los ecosistemas. La mariposa monarca sale de Canadá en octubre para escapar del frío y viaja más de 5.000 kilómetros a lo largo de 11 estados de la Unión Americana y 12 estados de México: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México y Michoacán. Las monarcas se alimentan del néctar de las flores a lo largo de todo su camino para poder volar entre 80 y 160 kilómetros diarios. Solo que las condiciones para el viaje de estos heroicos insectos se han modificado radicalmente en los últimos años. Y aquí las razones. Las zonas agrícolas entre Canadá y Estados Unidos han cambiado. Con la llegada de empresas como Monsanto, los cultivos de, por ejemplo, algodoncillo o pasionaria, que antes servían de alimento a las mariposas, ahora se sustituyen por plantíos de semillas genéticamente modificadas, tolerantes a herbicidas y llenos de químicos. A lo largo de miles de kilómetros, las mariposas no tienen plantas y flores para poder pararse a descansar y a comer. Muchas de ellas llegan a nuestro país en estado de verdadera inanición. En México, la intensa deforestación por la tala ilegal en los sitios de hibernación, el cambio de uso de suelo e incendios forestales, la ganadería extensiva y la expansión de la agricultura, las especies invasoras y plagas, así como la minería. Y por último, las malas prácticas turísticas que nosotros mismos hacemos y la falta de educación ambiental. Si bien en el monitoreo realizado por la CONAM, en la temporada 2014-2015 se registraron 1.3 hectáreas de superficie de bosque ocupada por 9 colonias de mariposas monarca, en 2015 y 2016 la cifra aumentó a 4.1 hectáreas, 3 veces más que la temporada anterior. Y la meta es que para el año 2020 lleguemos a las 6 hectáreas de ocupación de monarca. Nos falta mucho para volver otra vez a replicar las 19 que antaño solían ocupar. Si tú y yo queremos que nuestros hijos y nietos vuelvan a tener ese gran espectáculo que es el arribo de millones de mariposas monarca a nuestro país, exijamos a empresas como Monsanto el respeto de los árboles, las plantas y las flores silvestres en su ruta de migración. A nuestro gobierno, la salvaguarda de las áreas protegidas, y nosotros cooperemos para preservar este santuario de vida. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.